buenas, bienvenidos a Rutas Enemigas, podcast número 268. Lo podéis escuchar, como siempre, a través del blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com, archivo.org y un saludo especial a la gente de Radio Pra en Nava, Asturias, que nos puede sintonizar todos los las medianoches de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Hoy, número 268, vamos a iniciar una especie de miniserie, podríamos decir unas colaboraciones especiales aquí en Rutas, acerca de las diversas escenas toledanas. Hemos hecho un poquito de arqueología musical y hemos buscado maquetas. Hemos tenido suerte y nos han dado, tenemos unos buenos cabellos y nos han dado de todo. Y vamos a ir poniendo poco a poco, pues aquellos grupos, algunos de ellos bastante olvidados, otros ignotos por completo y muchos de ellos pues conocidos. De todas las épocas, más o menos. Vamos a ir tirando poco a poco del asunto y vamos a intentar cubrir pues el más amplio espectro, ¿no?, de épocas. Y hoy pues vamos a centrarnos, por así decirlo, un poquito. Va a ser un poquito el leitmotiv del programa, pues en aquel colectivo que existió en Toledo a principios de los 2000, ¿no? Sí, justo por ahí, más o menos. Llamado Toledo No Existe. Para ello, pues tenemos aquí a dos personajes que nos van a ayudar en estas tesituras. Uno de ellos va a estar full en toda esta miniserie, Roberto Martos. Roberto, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantado. Roberto, periodista que nos da cuarterillo y a los que hacemos aquí alguna cosilla y miembro, vamos, miembro o eres único miembro. Único miembro del blog El Caleidoscopio Musical. Y por otra parte, para el programa de hoy, pues tenemos a uno de los interfectos, uno de los artífices, uno de los capos, uno de los, yo qué sé, conspiradores, podríamos llamar, de aquello que se llamaba Toledo No Existe, que es Miguel Cuellar. Hola, Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? Cuellar, como sabéis, pues bajista de Sudor, aparte de otros grupos anteriores de los cuales escucharemos alguna que otra cosilla. Sí, algo escucharemos, es eso. Y de Sudor, pues hemos empezado con ellos, pues con este tema que es muy característico de la ciudad. Describe bastante bien el ambiente, porque yo creo que ha cambiado poco, desafortunadamente, a lo largo de los años, con este Sin Novedad en las Cloacas. Incluido en un EP que acompañaba al fanzine que Héctor Ed, en este caso, perpetra, llamado Amigo Blas, y que recomiendo encarecidamente su lectura en 5 minutos, no, en 3, sí, creo que más o menos es lo que tardas en leer el número. Hay por ahí algunos monográficos, creo. Eso es, ahora lo recopila todo. Ahora lo recopila para que en vez de 3 minutos sean 10, más o menos. Ese fanzine salió en el año 2012 y iba acompañado de una EP de Sudor, donde estaba incluida esta canción, Sin Novedad en las Cloacas. Y ahora pues vamos directamente a preguntarte a ti, Cuellar, ¿qué fue aquello de Toledo No Existe? ¿En qué consistió? Bueno, pues aquello de Toledo No Existe fue un pretexto que elegimos el señor Fito y yo y alguno más que había por ahí, para intentar montar cosas a gente de Toledo. O sea, tan simple como juntarlos a todos en una especie de recopilatorio que dábamos en los conciertos. Pero vamos, básicamente era una excusa para hacer conciertos. Hicimos 3 conciertos, festivales, yo creo que son conciertos, ¿eh? 3, 4 bandas cada concierto. Y nada, dedicados eso íntegramente a las bandas de Toledo y un poco sin más pretensión que eso. Aparte de los festivales y esos recopilatorios que acompañaban a esos conciertos, tenías una labor un poco divulgativa a través de una web, ¿no? Un blog. Los conciertos tenían una web, o sea, por eso están todavía los MP3, que era la que llevaba Fito adelante y por eso está todavía. Si lo hubiese llevado yo no existiría nada de ello. Pero bueno, por suerte. Y esa web era donde se juntaba un poco todo. O sea, fue porque pensábamos que nos iba a dar mucha bola al asunto, pero nos fuimos haciendo con mucho material. Muchas bandas nos pasaban MP3 y demás, que era el principio de los MP3. Y nada, y ahí se fueron poniendo todas y ahí estuvo la web. Yo creo que fue, tampoco estuvo mucho, 2, 3 años, una cosa así, hasta que nos cansamos de hacer los conciertos, que era lo que queríamos hacer, uh-huh, y lo chapamos todo de una, así medio enfadados. De todas maneras, todavía se pueden encontrar los recopilatorios y muchos de los discos de las bandas que estaban incluidos en ellos En la web todavía está colgado. Sí, lo ha vuelto a recolgar ahora. Es www.toledonexiste.org/media. Eso es. Ahí tenéis buen material. Y tú, Roberto, sí, como espectador de... Porque a mí me pillo fuera de Toledo, todo esto de Toledo no existe, y no, lo pillé de refilón, ¿sabes? Prácticamente. ¿Cómo lo veías tú como espectador, como yo aficionado es que a rock? Tampoco te creas que lo pillé muy de lleno. También me pillo un poco de refilón porque yo no estaba tampoco tan metido dentro. Yo recuerdo conciertos y demás. Yo recuerdo una ciudad que en plano musical sí que había más... no sé si más que ahora ebullición, pero sí que había un montón de grupos. Y se canalizaba todo a través de, o la mayoría de ellos a través de Toledo no existe. Pero también una de las cosas por la que me ha gustado que el programa vaya sobre esto, porque también me gusta conocer todo lo que pasó en aquel momento, porque también me pillo un poco de pasadas. Y es lo que le quería preguntar a Cuellar también, si puedo preguntarle. Dale, dale, dale. No, sí, simplemente... que si vosotros veíais, no sé si comparándolo con esta época de ahora, si veis que había muchos grupos, por eso decidisteis hacerlo, muchos más grupos que ahora, ¿cómo veíais la escena musical en ese momento? Hombre, yo ahora mismo tampoco sé mucho cómo anda la cosa por aquí, entonces compararte no te voy a saber comparar. Había mucha gente, yo creo que yo tengo amigos de fuera que hablan de Toledo y todos dicen más o menos lo mismo, y es que en Toledo hay muchas bandas, siempre ha habido muchas bandas, algunas buenas, otras malas, otras regulares, como en todas partes, pero que no había, que como que no tenían foco, o sea, uh-huh, como que nadie decía, coño, ¿qué? ¿Cuántas bandas salen de Toledo de tal rollo? O sea, y sí que las había, o sea, las había como grupos de gente que se juntaba, tampoco, yo ahora, claro, lo veo todo, o sea, por fuera, mirando por fuera, yo ahora apenas veo conciertos, o sea, quiero decir, están los de Monasterio, ¿no? O sea, y... Pero ya no, claro. Y ya no tanto, o sea, quiero decir que no veo gente que se junte para hacer conciertos, o alguien, lo típico, de a quién llamo para tocar en Toledo. Uh-huh. Pues aquello era una cosa un poco, tampoco era para eso, o sea, no era para entrar en un circuito de conciertos, pero sí que era para, por lo menos una vez al año o dos veces al año, que se pudiese juntar la gente de esos grupos, pues eso, tomar una cerveza, tocar y a escuchar música. Yo lo que recuerdo es más facilidad para ver música que ahora, ¿no? Más no en los bares más oficialistas, digamos, que sí, te traen música... de pues eso, de productoras nacionales que vienen a tocar grupos de otros sitios, pero más del underground toledano, digamos, sí, es lo que me da la sensación, sí, sí, es sí, lo que se veía en aquel momento, y que había más ambiente, no sé cómo decirlo, pero como que había más gente interesándose por ello. Sí, ahora sí, puede ser, de hecho, o sea, yo viéndolo así con el paso del tiempo, o sea, la época del Guitar Club, que no sé si sí, se acordará, sí, alguien, sí. O sea, ahí sí que había, sí, fin de semana, recuerdo, sí, otro también, un circuito más o menos. Bueno, era la época del punk rock, casi todo era punk rock y tal, pero ahí, vamos, yo recuerdo de no subir ni a Zocodover, o sea, no pasar del martes. Sí, o sea, la guitarra era así, además y siempre ahí, lleno. A lo mejor eso nos pillaría a lo mejor más adolescentes y tal, pero sí que es verdad que siempre ha habido. O sea, yo ahora lo que no sé es, pues eso, ¿qué está haciendo la gente joven ahora? Sí. Es lo que me falta por saber, yo no sé, como tampoco pues, lo miro en Facebook ni tampoco... En los locales de ensayo y mucha gente yéndose por ahí fuera. O sea, bueno, hay muchos grupos que están tocando más fuera que aquí. El otro día, hace unos par de meses, o no sé, por ahí, vinieron aquí la gente de Nigra, Hardcore Punk, sí, y tocan más, bueno, claro, tocan muchísimo mucho más. Claro, claro. Por ahí, en el País Vasco, en Madrid, en Barcelona, sí, que antes que hacer aquí un voluntario en su propia casa. O claro, sea, que claro, así de grave es el asunto. Bastante peliagudo. Vamos a poner una canción, si os parece. Venga, vamos a por ello. Vamos con Woffen. ¿Qué vamos a escuchar? Woffen, Ways to Fuck Them, yo creo que es. Por si alguien se acuerda de ese grupo, pues ahí lleváis el mensaje. Nada más que añadir. Nada más. Aquí tú seguías tocando, vamos, tocabas el bajo. Aquí tocaba la guitarra. Pues vamos a escuchar a Woffen. We'll be right back. al sonido de Woffen, dando, limpiando un poco conductos auditivos de la querida audiencia. Y hablando, seguimos hablando todavía de Toledo No Existe, cuando hablamos de las salas, del apoyo de las salas y del número de conciertos que disteis, ¿cuántos fueron y dónde fueron, dónde se hicieron? Fueron 3 conciertos, si no me equivoco. El primero en Seatons, primero y segundo en Seatons, y el tercero en el Círculo de Arte. Uh-huh. Y hasta ahí fue hasta donde llegamos. ¿Y la asistencia siempre la nutrida? La asistencia siempre era nutrida porque los discos hacíamos 100 y se fundían en media hora, o sea, siempre iba más de 200 personas. Uh-huh. O sea, que a mí para muchos sitios me parece acojonante. O sea, eran en fechas así un poco entre navideñas y una cosa así, o sea, también de para cuando la gente volvía a casa por Navidad. Y bueno, ahí estaba, o sea, no, sin más, o sea, tampoco. Yo creo que ha quedado mucho más lo que quedó en la página y lo que ha quedado en el movimiento que la idea de los 3 conciertos. Ahora lo piensas, y siendo 3 conciertos, pues yo qué sé, hasta la gente de Madrid Radical hace 12 sí, al año, al mes, y, sí. ¿Sabes? O sea, que tampoco lo veo. Pero bueno, ahí queda, ahí quedó. Sí, sí. Otro tema de otro grupo donde participaste tú, Cuellar. Sí, el de Ansia. ¿No? Vamos con Ansia, que este fue el último grupo que tuve en Toledo. Joven pájaro negro muerto. ¿Era una demo o esa era la demo? Sí. ¿Y la canción? La canción es El mundo no es una mercancía. Exactamente. Mira, de memoria. ¿No tienes chuleta ni nada? No. Aquí se viene preparado, ¿eh? Nada, nada. Y me he cagado también en este programa. Vamos con Ansia. Crecía antes de que se inventase el dinero. La gran lección del otoño de 1999. Este último epílogo. Ese es el Ricky, tío. Teníamos ahí a nuestro señor. Pues esta Ansia, más caña. Va a haber una parte bastante nutrida del programa que va a ser bastante cañero. Luego Roberto se pondrá un poquito ya. Ponerme tonto. más suave para relajar un poco los ánimos. Y ahora, después de escuchar a los Ansia, vamos con uno de los temas incluidos en uno de esos CDs recopilatorios de Toledo No Existe, en este caso el primero, del 28, fechado el 28 de diciembre de 2006. El grupo es, bueno, el grupo, bueno, Agua de Grifo. El individuo. Es agua el individuo. Cuéntanos algo de este individuo. Pues es que tampoco quiero desvelar mucho, porque si en aquel tiempo era un secreto, pues ahora también lo sigue siendo. O sea, era el grupo, por entonces, Ansia, el grupo que más le gustaba de Toledo, el Agua del Grifo, y teníamos una versión de él, que era la de Rompe el Cristal del Forma Musical, que mucha gente sabrá lo que es, y el que no lo sepa, pues es que no ha comprado muchas cuerdas en su vida. Y nada, para mí fue como ver la luz, y mira que a mí no me gustan los cantautores, por así decirlo. Un cantautor un tanto especial, con una cierta inquina por los por el gremio más tonto que existe, que sí. Es el de los fotocopistas, parece ser. Sí, era un fancinero. Sí, entonces. Vamos, se va intuyendo ya por dónde van los tiros, quién puede ser el que está detrás de todo esto. Vamos a escuchar Agua del Grifo. Me subes el precio de las fotocopias, te lo dejo bien claro, y vas y te equivocas. Joder con los bordes, has quitado media hoja y encima me la das. Mal doblada y aceitosa. Fotocopistas, qué gremio más tonto. Fotocopistas, qué gremio más tonto. ¡Ah! Me cotilleas los fanzines y me pones mala cara. Tu calle fotocopia, que pa' esto se te paga. Ese gremio más inútil, aunque habrá buenas personas. En la mayoría de los casos, siempre salgo en mala hostia. Fotocopistas, qué gremio más tonto. Fotocopistas, qué gremio más tonto. Fotocopistas, qué gremio más tonto. Fotocopistas, qué gremio más tonto. Ahí estaba esta Agua del Grifo, pues hombre, poniendo un poquito para ir a este gremio. Puede ser injusto, algún ocupa alemán piensa lo contrario, parece ser. Y nada, con Agua del Grifo, con otro grupo misterioso como Manteca de Cagao, estábamos hablando antes, fuera de micro, que los metíais al final, ¿no? Intentábamos que no cortase el susto rollo. Final, ¿no? El tatachán. Estos recopilatorios. Oye, los recopilatorios, ha dicho que sacabais 100 copias para repartirlos en los conciertos. Eso es, 100 copias físicas. Y luego ya no sacabais ninguna más. Ninguna más. O sea, el que tenía la suerte de llegar a ello. Eso es, lo demás a copiar. Para que la gente madrugase y el que no, pues que se escuchase los MP3 o se tostase un CD. O a tostarse. Eso es. ¿Y el arte de los CDs? Como el arte lo hacía yo, si no recuerdo mal, sí, entero. O sea. Todo esto de las alas y todo eso. Sí, cogimos el rollito este de las alas. Era un poco, pues es una época que estábamos un poquito quemados también con, bueno, seguimos un poco quemados, pero con el alcalde en concreto. ¿Cuál era en aquel momento? Pues Molina, el Molina. Mítico Molina, ah. Sí, el señor embajador del Congo. A ver si vuelve. Nah, pues vuelve solo para ir a los tribunales. A ver si vuelve con ébola o alguna cosa. Vamos a poner una de las bandas que, aunque no estaba, incluyeron alguno de los temas suyos en los recopilatorios de Toledo No Existe, pero el que he traído yo no está incluido. Ellos son Insurgentes. Vamos a poner una canción de su segundo disco del 2006, Mensajes de Revuelta. Miento. Menos mal que están las chuletas aquí para esto. Está incluido en el volumen 3 de Toledo No Existe, de 2007. Ahí estamos. Se llama Apunta y Dispara la canción. Y ellos, pues, hacían hardcore libertario. Eran Fran, Miguelito, Mon y el Suárez. Y, pues, desgraciadamente, una de las bandas, como tantas de las que vamos a escuchar hoy, vamos, yo diría que todas, menos Sudor, yo creo que todas las demás, no existe ninguna, ¿no? No, de las que traemos creo que no. Ninguna. Pues han desaparecido. Pero bueno, hay que dar estas canciones para poder acercarnos a ellos. Apunta y dispara. Insurgentes. Terminar, no accionar, modelo de humanidad. estaba en Insurgentes. Apunte y dispara. Hablábamos un poquito así por encima, y vamos a hablar ya directamente a la audiencia, acerca de que, bueno, hemos hablado de los locales, cómo está el ambiente, etcétera. Vamos, las salas. Y otra cosa de la que tenemos que hablar, que también era muy importante, vamos, era lo principal, ¿no? En el ambiente, en las escenas de Toledo, que son los locales de ensayo donde se cuajaba el asunto y donde se grababan muchos de los discos que vamos a escuchar hoy, ¿no? ¿Verdad, exactamente, Miguel? Sí, el de Woffen está grabado en el local, en los locales del MAC, que era donde ensayábamos. En aquella época estaban los locales del Polígono y los del MAC, si no me equivoco. O sea, nada de... Los de debajo del escenario, ¿no? Eso es, los de debajo del escenario. Y estaba toda la peña del Polígono, por un lado, y luego el resto, en el MAC había bastante peña también. Uh-huh. Y ahí se grabaron, sí, bastantes cosas. O sea, el que podía, sí, iba a un estudio, pero yo no recuerdo ir a muchos estudios, ¿eh? Uh-huh. De aquella. Cuatro pistas para arriba y para abajo, ¿no? Cuatro, ocho pistas y a saco, no había otra cosa. Si os parece, vamos a poner ahora también, ya para finalizar, por así decirlo, la primera parte. Oh, no, va a ser la primera parte, aunque luego hay algo más de caña, pero esta va a ser el bloque principal del guarreo. Vamos a terminarlo con los reyes del rock and roll, los creadores de esto, los señores de Titular Mats. También estaban en el MAC. Pues ellos grabaron una demo en el 2004, una portada muy definitoria, así se veía la boca de un perro con los colmillos marcándose. Cuatro temas tenía esta demo. Los títulos se formaron en el 2001, un poquito antes. Tardaron bastante en grabar algo. Siempre han sido lentos a la hora de grabar. Los LPs también han sido con cuentagotas, solo tienen dos, etcétera, etcétera. Y aquí, en esta demo de 2004, pues los que tocan es la primera formación. Vamos a escuchar a los primeros, de los cuales todavía aguantan, si no me equivoco, dos: Talega y el Manu. Luego aparte estaban Carri, Oscar y Ramón. Vamos a escuchar Titular Mats y vamos a escuchar Pac-Man. Yeah. estaban titular más, más conocidos en algunos ambientes como los Gremlins del Mac. No, güey. Sí, lo de Pac-Man va por algo también. Tiene doble sentido. Bueno, ahí acabamos esa fase más cañera y ahora, Roberto, te toca tu el bloque. Viene el bajón. No, hay que relajar un poco las pulsaciones. Si no, nuestra querida audiencia, que ya es provecta y tiene su edad, puede sufrir alguna cardiopatía o alguna cosa. Seguro que está acostumbrada, ¿no? No creo. Sí. ¿Qué tenemos? ¿De qué vamos a hablar? Nada, yo cuando empezamos a hablar del programa de hacer algo sobre música de Toledo, siempre tenía en la cabeza, como te lo dije, la decadencia del gusano. Uh-huh. Pero yo no sabía, yo los vi tocar hace muchísimo tiempo y la verdad es que no sabía nada más de ellos, ni qué había sido, ni bueno, sabía quiénes eran, pero tampoco había escuchado nada, busqué en internet, no encontré nada. Así que, bueno, por gracias a Diego, que formó parte de ellos, he conseguido información. Pues estos unos chicos de 16, 17 años, en el 96 se formaron. En el 97 publicaron su primera maqueta, que se llamaba Parafernalia. Y lo formarían Samuel, Abraham, Alfredo Chiqui y Diego se uniría un poco después. Iban a tocar por diferentes sitios de Toledo. Primero, bueno, en el Greco, en el Instituto tocaron. Y también en el TVO y en el Gallo, y en pueblos de alrededor. Están muy influenciados por los Pixies y por Pavement. Así que, bueno, si queréis, escuchamos el primer tema, que se llama Cracked, y luego hablamos un poco más de ellos. Ahí estaba la primera de la decadencia del gusano. Uh-huh. Y antes de que escuchemos la segunda, cuéntanos algo más de esta banda. Contar un poquillo más, porque uno de los hitos del grupo fue que mandaron la maqueta, que no sé si he dicho antes el nombre, se llama Parafernalia, la mandaron a Radio 3 y allí que se presentaron con Diario Pop con el señor Ordovás. Uh-huh. Me contaban que allí fueron con un bollo de la abuela de uno de ellos, que por cierto no se comió porque decía Ordovás que le afectaba la voz, y un globo en forma de perrito, así que imaginaros el plantel allí en Radio 3. Y nada, y sonó la maqueta y después de eso tocaron también a Sales y Loco. Entonces una de las canciones en directo que traemos a continuación es esa, la de When I, que tocaron en Siroco. Vamos a escuchar el directo de la decadencia del gusano. Bueno, vamos a tocar una nueva. Decía el respetable Diego, autor de las sintonías desde siempre de Rutas Enemigas. Y ahora vamos con otra de las bandas de Diego, posterior, ¿no?, a la decadencia del gusano. Posterior. Que son H. Bonzo. Y este lo has elegido tú, ¿no, Miguel? Sí, pero he elegido Florida, creo. Exactamente. Joder, qué memoria tengo hoy. Incluido en el tercer disco de Toledo No Existe. Del 29 de diciembre de 2007. Ese es el último. El último. ¿Tienes algo que añadir? Nada más. Lo escuchamos a H. Bonzo, entonces. Vamos con Florida. H. Bonzo. estaba Florida, de H. Bonzo, esa banda que de la que se esperaba, bueno, de la que se esperaba más éxito, ¿no? Comercial. Más éxito, por así decirlo. No comercial, sino más éxito de fuera de Toledo, fuera del gueto. Antes estábamos hablando fuera de micro que de aquí pocos grupos han salido que hayan sido, por así decirlo, referentes, ¿no? O que se hayan... que hayan currado bastante por ahí fuera. Sí, que hayan podido son girar muy, por fuera. Muy escasitos. Yo me acuerdo cuando vi una vez en París, al lado del Louvre, unos carterones allí puestos y anunciaban un disco de los Andy Driver. Sí. Me hizo una ilusión de la hostia. Pegaron un pelotazo muy grande en Francia los Andy Driver. Sí, sí, petaban, sí. Sí, es verdad. Luego, aparte de ellos, pues un momento fulgurante del pecho de Andy, los Sudor con su gira norteamericana. Sí. Y los Hollywood Cines. Los Hollywood Cines. Y bueno, el primer disco de Subterráneo, que también tiene mucha fama. ¿Y los Inmediatos no salieron a girar los por inmediatos, Europa? Por Europa no estoy tan seguro, pero Inmediatos sí que han tocado en mucho. En Italia, grabaron en Italia, si no me equivoco. Sí, han tocado en algún festival por ahí fuera. Sí, sí. Los Blackbirds alguna vez tocaron en León también, pero vamos, Julián Maeso. Sí, Julián Maeso. Es el que y también. Poco más, no. La verdad, así que haya... Sí. Bueno... Sí, sí. Que diga nuestra memoria, yo creo que poquito más, de gente que tocase por ahí fuera tal y aguantase unos años, sí. Sacase discos y demás, y lo que estábamos diciendo, o sea, no es por calidad, o sea, que haya peña muy buena, buena, ¿no? A un nivel de cualquier lado, pero bueno, estaba eso, el efecto de la maldición toledana. Será muy bien descrita esa, la maldición del grupo de Toledo, como he dicho antes. Vamos con otro más, tuyo, Roberto. Bueno, pues vamos con Celedna, que sí que estuvieron muy metidos en el ajo de Toledo no existe, sí, ¿no? Sí, eran. Se formaron allá por el grupo 2000, por el año 2000, perdón. Era un grupo instrumental, no cantaba nadie. Y lo formaron Alfredo Chiqui, como antes que creo que estaba en La Decadencia del Gusano, Rafa Gómez al bajo, Pablo Miranda a la guitarra y Alfredo Copeiro, que también estaba en la guitarra. Duraron hasta 2011. Después de un concierto en Los Clásicos, parece que se separaron. Uno de los grandes hitos también de este grupo es haber inaugurado el Círculo de Arte como sala de conciertos en el año 2001. Me contó Alfredo que entraron 350 personas y que pagaron 300 pesetas cada una. Joder, se forraron. También fueron teloneros de Super Skunk en Daimiel. Y su idea era hacer música instrumental en general, influenciada por un amplio abanico de estilos. Tiene una demo, que es de la que se extrae el tema que va a sonar ahora, que se llama Sin Nombre, que fue grabada en 2006 por Rafa y Alfredo en la casa de Alfredo, creo que me dijo. Y nada, se llegaron a denominar ellos mismos como jazz urbano. O sea, en alguna entrevista que coincidieron por ahí en las teles locales y demás. Así que. Sin nombre es la canción. Sin nombre, ¿no? Eso es. Thank you. estaba el sonido instrumental de Celezna. Y ahora seguimos con Roberto y con otro de los grupos que nos traes, también añejo. También añejo, bueno, pues Meridians, también un grupo de Diego, lo hablábamos antes, y también metidos en el ajo, ¿no? De Toledo no existe. Sí, estaba también. Fame también. Están, y el Lucas. Sí, eso es Lucas Bolaño, Diego y Jaime Toledano, que Fame, eso, ¿no? Es lo que formaban. Sacaron el EP o disco, no sé, disco corto, ¿no? Era septiembre otra vez, en 2007, siete temas, duraron también un poquito y según, bueno, sus influencias principales, a mí me recuerda mucho a Nueva Vulcano también, y Diego me decía que Nueva Vulcano era su inspiración principal. Les flipaba. Les flipaba época. Mucho y que... también lo hemos hablado antes fuera de micro, que es un grupo bastante bueno y bastante, ¿no? Sí, porque duran tan poco. Sí, el disco es de los que mejores han envejecido, o sea, es un disco que ahora mismo es un discazo, o sea. El disco grabado en Olías del Rey con Alex Aparicio, me contaba Diego. Tocaron en Madrid y también, no sé si os acordáis, los festivales estos que hicieron en Recaredo, que se llaman Línea 1 y Línea 2. Sí, los que montaba toda esta peña, sí. Los montaban, pues ahí tocaron con Nueva Vulcano, precisamente. O sea, que... Es verdad. Y bueno, la canción que yo traigo es Post. Ahí están Post Meridian, Post, ¿no? Sí, Post. Y ahora vamos con una que has elegido tú, Cuellas. Sí, la ha elegido Fito, más bien, pero vale. Que es el otro que no ha venido de Toledo No Existe. Y le hice el comentario y dijo, pon esta, que seguro que mola, a mí también me encanta. De Pacífico a Bilbao, ¿no? Las estaciones de metro de Madrid, supongo. Exactamente. ¿Alguna, tiene alguna? Porque cantan en inglés, entonces. ¿O esta la cantan en castellano? Yo creo que este. No, aquí cantan en castellano. Cantan, ¿no?, en castellano, ¿no? Sí, ah, sí, vamos, sí, a poner sí la oreja bien. A ver qué. A ver qué nos cuentan los de Post Meridian. De Pacífico a Bilbao. Incluido en el CD3 de Toledo No Existe, por cierto. Y como habéis podido comprobar, este locutor no ha escuchado mucho nunca a los Post Meridian. En castellano cantan. Perfecto, sí. Castellano. Bueno, yo creo que he ido ahí con el prejuicio ese que estábamos hablando fuera de micro. El rollo este de indie inglés. Claro, sí. Y si no le prestas atención a la letra y tal, que es muy mío eso. Que soy más musical que letrista yo. Pues entonces no te enteras de una mierda. Bueno, ahí está, ese ridículo habitual de locutor de Rutas Enemigas. Si no hay ridículo, no es este programa. Seguimos. Seguimos. Y antes de seguir, yo creo que es el tema más nuevo de todos los que vamos a escuchar hoy. Sí. Vamos a preguntarle a Cuellar por qué Toledo No Existe dejó de existir. Wow, preguntón. Yo realmente recuerdo que estábamos muy enfadados. No me acuerdo por qué, si hubo algo en concreto, o sea, y no enfadados a lo mejor con la gente, es decir, con los toledanos, con el público, con las toledanas. Que no pasaría nada tampoco. Que no pasaría nada, o sea, que la gente era simpática, iba a los conciertos, bebía sus cervezas y te saludaba. Yo creo que era más bien con el rollo general que había en la ciudad, es decir, con sitios donde se montan conciertos, no sé, entre comillas apoyo institucional, que evidentemente no había ninguno. O sea, ninguno ni lo pretendíamos. O sea, ya, ¿para qué te vas a pasar por un ayuntamiento de paletos, sabes? O sea, que eso sí que son paletos y cobran. Pero, no sé, fue un cabreo bastante serio. Se chapó la página, se quitaron los MP3, se fue todo al garete en un enfado ahí un poco... Claro, el mensaje ese que hay en la página ahora... Sí, ese es el que se puso en el momento. Sí, el que se puede ver ahora es el que se puso en el 2008. Y fue, pues, o sea, una razón, no sé. A lo mejor Fito podría decir que hubo una razón. O sea, ojalá la hubiese. Pero yo creo que fue un cabreo general con la ciudad. El hastío de Toledano que al final hace mella, quieras que no. Hastío que dura 10 años, porque o no, o 15 o 12, porque no, seguimos igual. Pero es una cosa habitual, o sea, tú llegas aquí, o sea, en mi caso, llego aquí de otra ciudad con ánimo, ¿no? Y empiezas a hacer movidas y al final... Rápido te bajan los humos. De, coño, esto es una mierda. Es una cosa como muy... No sé. Sí. Serán los efluvios del Tajo. Sí, las murallas. Las murallas de los toledanos en la cabeza. Sí. Las toledanas. Bueno, vamos a dejar de ponernos para ir a esta ciudad y a hacernos mala sangre, porque eso es lo que nos hacemos, ¿no? Y no la queremos mucho, esta ciudad. O sea, amor-odio. O la quieres o la odias, ¿no? Así que es así. Bueno, no. Yo podría decir que va fluctuando. Es más como montaña rusa esto, emocional. La relación mía con esta urbe. Hay veces que odias mucho y dices, me quiero ir de aquí, y otra dices, ¿por qué me voy a ir si estoy aquí muy a gusto? Sí, es muy bonito, tiene muchas piedras. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Roberto? Nada, yo lo último que traigo es algo que, bueno, ya superó todo, no existe. Es Mauri Morate, que ha sacado, bueno, el año pasado sacó... un primer EP bajo el nombre de Mauri, su apellido. Fue miembro de 45W07, que creo que también, ya, ¿no? Sí, estuvo también bastante metido en... Sacaron canciones en los recopilatorios, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, 45W07 era un estilo funk, disco, que no tiene nada que ver con lo que hace Mauri. Ha publicado un EP que se llama OK to End, que ha sido grabado bajo la producción de Brian Hunt en Madrid. Es un poco rock sosegado, distinto, influencias, Ryan Adams, por ejemplo, y demás. Y es un EP de 4 temas y uno de los temas se llama Use Your iPhone y es el que he traído para ver cómo eso, cómo Sudor Seguís, Titular Matt Siguen... sí, Hollywood Sinner, Hollywood Sinners, pero también, ¿no? Muchos desde Madrid, o sea, Sudor, mucha gente dice que somos de Madrid, Hollywood Sinner residen en Madrid, o sea, yo qué sé. Habéis seguido y hay también, pues, miembros de otros grupos que han hecho otros grupos, como es el caso de Mauri. La canción tiene un subtítulo luego, es Use Your iPhone to Cut Off Your Veins. Me lo había apuntado, sí, eso es. Porque me parece un titulazo. Vamos a escucharlo. I say anything, something like a commitment or a feeling, this kind of thing, I don't know how, but it makes you feel so big, and then I repeat it, tonight, I follow the stars. God give me a chance, I know I'm drinking too much. Tonight, you're not at home, but do I prefer to be on my own? If you say you want to be there, then if you try, you can be somewhere else. Just refuse what comes given. Much left to say, but you can use your iPhone to cut off your veins. Tonight, I follow the stars. God, give me a chance. I know I'm drinking too much. Tonight, you're not at home. But do I prefer to be on my own? If you say you want to be there, then if you try, you can be somewhere else. And just refuse what comes given. Está Mauri, último, vamos, la zona más actual del programa de hoy. Uh-huh. Y ahora nos vamos a ir con un par de temas de la banda Los Inmediatos, con dos M's, claro homenaje al sello anglosajón Immediate Mod. Y vamos a poner dos temas de una maqueta en cuatro pistas que grabaron en el año... Esto estoy un poco confuso porque por ahí ven las informaciones y dice que fueron formados en el 97, pero... Pero Hartur me dijo que esta maqueta la grabaron en el 96. Así pues, que estoy un poquito así despistado. No sé si él se ha confundido o es que antes de formarse oficialmente ya estaban tonteando y hicieron esto. Ya te digo, ahí Hartur, Hollywood Sinner, King Hartur and His Lord, un personaje Rocktopus Tea Party habitual, Festival, ¿no? Y el sello, un personaje muy habitual de la escena noterana que ahora le tenemos en la diáspora. Sí. Sí. Como tantos otros, anda por ahí por Galicia. Un saludo, Hartur. Y que, pues eso, porque sacaron esta maquetilla, vamos, grabaron esta maquetilla en un cuatro pistas muy artesanal y del cual vamos a poner dos canciones. La vamos a poner del tirón directamente. Una es Atrapado en tu ayer y la otra Cita ciegas. Ahí os dejo con Los Inmediatos. Amanecido un día gris, tus ojos están cansados, ya comienzan a vivir. Paseando por las calles, entre edificios de marfil, vas mirando escaparates sin saber a dónde ir. Estabas equivocada, aunque no lo quieras ver, son historias de un pasado que mencionaré. No quieres que hable de taller, ya no hay solución, fue un grave error. Tus zapatos van marcando ese ritmo al caminar, un susurro de un pasado que no quieres recordar. No sé qué te está pasando, vuelves la mirada atrás. Y de pronto sabes claro, te arrepentirás. Estabas equivocada, aunque no lo quieras ver. Son historias de un pasado que mencionaré. Si no quieres que hable de tu ayer, ya no hay solución, fue un grave error. Thank you. historias de un pasado que mencionaré. Si no quieres que hable de tu ayer, ya me solución fue un grave error. Si no quieres que hable de tu ayer, ya me solución fue un grave error. Sonido súper maquetero de Los Inmediatos con estas dos canciones del año 96. Tela. Súper maquetero. Sí, señor. Yo ni lo había oído, No, yo tampoco. Y ahora nos vamos ya con la última banda de este programa de hoy, esta primera entrega de esta miniserie de arqueología toledana musical que vamos a ir haciendo con Roberto y el que se acerque, que a alguien habrá seguramente, ¿no? Claro. Engañaremos a otro. Sí, todos son bienvenidos. Sí. Pues ahora nos vamos a ir con los Human Tornado. Vamos a poner dos temas. Uno de su primera maqueta, que la tenemos aquí. Esto es una primicia. Desde los tiempos de Onda Polígono lo ponía yo un cassette por pereza. Pero aquí tengo el trasto, los cables y las ganas que ha puesto Cuellar. Te he puesto en el compromiso, ¿eh? Sí, sí. Y se ha traído aquí una maqueta, la primera de los Human. Sí, sí, además. Aquí la tengo ya colocadita. Además, el tema es el que elegían ellos para despelotarse en directo. Ah, sí. Tampoco lo vas a ver mucha gente. Claro que lo dices, recuerdo esos momentos. Hombre, ¿quién no recuerda el final de los Human Tornado con un mono desnudo? Sí. Tampoco vamos a decir quién es, ¿eh, Carmelito? Bueno, esta primera maqueta, hemos visto que está hecha en el 98. Vamos a mirar la cajica. Bueno, aquí está la formación. El niño Tornado, que es Carmelo, bajo y voz. Trastornado, guitarra y coros. Que es Trastornado, ¿quién era? A ver, lo tengo aquí apuntado. Me lo dijo el otro día Alfer. ¿Te dijo los nombres? Sí, sí. Alberto, Trastornado. Daddy Tornado. ¿Qué es César? César. Me dijo que no tenía mote, pero sí. Aquí César, bien clarito lo pone. Y cállate, que este no me lo había dicho. McQueen Tornado, McQueen Tornado. El Fer, o sea, el Maguino. Ahí están. Grabada en julio del 98. La grabó, parece ser, si no me equivoco, Paco Cerezo con su primer cuatro pistas en el Mac de la Escuela de Gimnasia. Aquí hasta fotitos y todo. Claro, claro. Y luego esto que pone aquí en el encarte, que es bien al fotito. Que no le guste, que se joda. Clarito. Bueno, vamos a escuchar de aquí, creo que era, no, espérate, era de Morbier, ¿no? Sí, Morbier. Morbier. Silencio en la sala. Vamos a escuchar una cassette. ¿Eh? Ojo. Vamos con los Human Tornado. Precioso sonido. Pues sí, la verdad. Que sí. Acontecimiento histórico. Aquí en Rutas Enemigas, en la cueva de Rutas Enemigas, primera casé que suena. Y la única en esta cueva. Luego, bueno, ya podemos ir diciéndolo porque ya solo nos queda una canción de los Human Tornado para cerrar el programa y despedir. Y antes de despedir, pues deciros eso, que la cueva actual de Rutas Enemigas se va al carajo. Esta de la Antequeruela, ya puedo decir su ubicación, ya da igual, no me vais a encontrar, por de puta. Y me voy al polígono. Ahora sí vas a vivir en el polígono, entonces. Ahora sí, todos esos que me decís que soy del polígono, por fin ahora lo vais a decir con razón. Entonces, pues hay que apañar un poquito, quitar las telarañas a la gruta. Y entonces vamos a estar en un retejo parados, Rutas Enemigas. No sé cuánto tiempo, 15 días, un mes, no lo sé. Pero bueno, espero que sea lo menos posible y volver otra vez aquí a hacer el gañán y a pasarlo bien con vosotros. Vamos a presentar primero la última canción, la que va a sonar, que es Raidón, de la segunda maqueta de los Human Tornados. Esta ya grabaron en un estudio en Madrid. Y lo he grabado esto de en YouTube. Si ponéis Human Tornado podéis encontrar bastantes canciones de la primera y la segunda demo acopladas a imágenes en directo de la banda en distintos lugares. ¿Que darán bastante miedo? No en pregunto, exceso, ¿eh? Bueno, ¿no? No, yo creo que no, yo he visto, no son demasiado de dramáticos. No. Sudar sudaban mucho. Sí, eso también. Sí, vamos, como a los pollos. Ya está, hasta aquí hemos llegado. Amigos. Bueno. Cuellar, gracias por desplazarte desde Madrid hasta aquí, hasta la cueva de Rutas Enemigas, tío, para participar en este programa. Me ha hecho mucha ilusión que vengas. Muchas gracias a vosotros. Encantado de salir del exilio madrileño y volver al pueblo. La diáspora toledana vuelve a casa por Navidad o después. Y Roberto, nos vemos la próxima. Que hay mucho modo todavía. Sí, hay cosas ahí que pueden ser interesantes, ¿no? Sí. Y a lo mejor hay alguna sorpresa. Vamos a ver, lo hacemos fuera de la cueva, a lo mejor. Luego bueno, te cuento si eso. Vale. Y ya vamos concretando. Muy bien. Bueno, hasta la próxima. No sé cuándo será, pero bueno, espero que lo más pronto posible. Os dejo con los Human Tornados. Raidón. Chao.